el crucillo para los asistentes al noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung se efectuó en Pyongyang el 29 de agosto. El mismo día, tuvo lugar similar acto para los funcionarios partidistas acerca de fortalecer la guía del partido sobre la labor juvenil en el Palacio Cultural del Pueblo.